los vivos que se mueren de miedo. No nos abandones. Bienvenidos a una emisión más de Noches de Terror en Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Señores, esperemos que esta noche sea una noche ligera, sea una noche tranquila, pero llena de emociones en Noches de Terror. Esperamos que todos ustedes que nos escuchan a través de su radio puedan comunicarse con nosotros, nos llamen y nos cuenten sus experiencias. Quiero darle la bienvenida. Hola Pati, muy buenas noches. Ya estamos aquí, estamos en teléfonos para recibir todas las llamadas, aquí atenderlos y para que nos cuenten todas sus historias. ¿Y por allá? ¿Cómo están? Buenas noches. Ya estamos por aquí esta noche, sí, vamos a estar aquí con todos ustedes. Amigo. Sobreviví. Estamos aquí para contar algunas anécdotas que hemos pasado durante estos días. Y bueno, pues por supuesto que escuchar también las historias que nos van a contar esta noche todos nuestros radioescuchas. Ya estamos listos y bueno, pues creo que vamos a empezar con algo amable esta noche. Claro que sí, nuestra bienvenida como cada año, señor Monzón. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Qué tiene para nosotros en este año? La calavera. A ver, escuchemos de esa calavera. De cada año la de rigor. Tiene que calavera ser. Calavera a noches de terrón. Eso es. Anunciaban un programa en una buena estación, con una voz cavernosa, eran noches de terrón, que con tierra de panteón, las leyendas de los muertos, prometía ser muy terrón, para mantenernos despiertos, con un equipo valiente, y ya 3 años cumplía, aunque nos causaba miedo, todo San Miguel oía. Su rating era muy bueno, ya por todos esperado. Su prestigio ya crecía y ya era muy aceptado. Con gente muy preparado, presumían nervios de acero y creían ser muy valientes, se les enchinaba el cuero. Les llamaba mucha gente para contar su aventura. Algunas eran muy buenas y otras pura basura. Contaban muchas historias que sí causaban horror, cosas sobrenaturales en las noches de terror. Dicen que estaba bien padre, que la parca lo escuchaba y que adentro de un cajón esa flaquita temblaba. Qué gacha la calavera que quería llevarse al panteón a todos los locutores de las noches de terror. Mantendrán entretenidos a todos mis espantos y a cambio tendrán fama en todos mis camposantos. La parca llegó a las 10 a las noches de terrón, según por 8 muertitos para llenar su panteón. Dijo primero las damas y que se lleva a Patricia. Del sustote que le dio, luego le dio una caricia. A ese mentado Elías lo mató de 3 patadas y luego lo remató de 3 fuertes cachetadas. Al Chado se lo llevó, tenía trazada su raya. La flaca lo oyó decir Hay papaya de Celaya. Quiero que grabe mi fiesta ese mentado Josué. Le puso dos guadañazos y él para el cielo se fue. La flaquita de dos cocos mató al David Ocelano. Cayó junto a la cabina con su micrófono en mano. Pensó que ya se salvaba ese mentado Saúl. Lo destazó en pedacitos y lo metió en un baúl. El Jorge quiso esconderse, pero le llegó su día. Y por la culpa de Jorge, también ha matado al guía. De estos cuenta la gente, que se murieron muy juntos. Los dejó bien quietecitos, se ven mejor de difuntos. ¡Qué gacha su calavera! Los de Noche de Terrón están en fosa común, bien quietos en el panteón. Todos descansan en paz y les llora mucha gente. Dicen que llora la Lucy, también Javier el gerente. La ganona fue la muerte porque llenó su panteón. Ahora cuentan sus historias y gozan del reventón. Sí, mira, pues es todo. ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Nos cargó a todos. ¡Qué bueno que me llevó primero! Muchísimas gracias, señor Monzón. Sí, buenas noches, y por ahí lo estamos escuchando. ¿Nos va a traer nuestra calavera? Sí, claro que sí. Ah, para la colección. Muchas gracias. Y felicidades, sí, como siempre, por esa creatividad. Sí, muchas gracias, sí. Muchas gracias. Sí, al contrario, gracias. Pues estamos aquí en Noches de Terrón. Yo quiero decirle a los chavos que nos van a acompañar el día de mañana que tienen que estar aquí en la radio a las 9 de la noche. Necesito que estén aquí, que traigan pues ropa abrigadora porque las noches están como un poquito fresquecitas. Y por favor no se vistan de ropa oscura porque se nos pierde. Entonces, como con algo que podamos ubicar. Algo que se pueda ubicar. Los chicos que... ¿Mande? De primera comunión. ¿No? De primera comunión todos, como angelitos. Para que se los lleven directo. Para que se los lleven a zapatos pantalla. Cómodos para que puedan correr también. Si es necesario. Si es necesario. Ok, va con nosotros José Eduardo Cruz Chávez. Él es de Lucas Valderas 35 de la colonia Mexiquito. José Eduardo, vas con nosotros. También va Jaime Francisco López Díaz. Él es del fraccionamiento Insurgentes. Nos acompaña también Oscar Patlán Gloria. Él es de la colonia Luis Donaldo Colosio. Adriana Griselda Chávez Áviles. Ella es de la colonia San Luis Rey. Y Norma Lorena Chavarría González. Nos pone aquí su dirección, es de la calle Manuel Rocha. Entonces ellos son los que van con nosotros. Mañana los esperamos aquí, chicos, a las 9 de la noche. Y mañana estén al pendiente los demás que nos han traído sus inscripciones, porque el día de mañana estaremos diciendo quién va a ir con nosotros para el día primero. Y el día primero les informaremos quién estará con nosotros el día 2 de noviembre. Yo quiero que Josué nos cuente esas situaciones que ha tenido en los días anteriores, puesto que han estado aterrizando proyectos entre los hijos de la calle, ¿cómo se llama? Bueno, pues ahorita está Jorge y yo. Pero son los hijos. Ya, como nos quieran llamar. Recarga. Ahorita son los re, porque se andan metiendo en cada lugar y se ponen en cada prieto, y entonces estamos en Noches de Terrón trabajando con ellos para estos proyectos que ustedes podrán ver en Canal 4. Y Josué quiere compartirnos esa experiencia de los dos días que han salido. Sí, así es, Pati, han sido dos días que hemos, bueno, mejor dicho, dos noches que hemos salido en búsqueda de alguna experiencia, más que nada conocer esos lugares. Esto va enfocado a conocer esos lugares donde se cuentan historias o existe alguna historia que contar de ese lugar. Fíjate que estuvimos en una comunidad allá por Boca de Cañada, donde existe una historia que es interesante, y de hecho ya checando ahí, buscando algo de información, pues esta persona sí existe, o sea, lo puedes checar hasta en el internet y existió esta persona. Hay datos de don Inocencio Martínez, que bueno, era una persona que robaba, yo lo decía por ahí en un comentario, un tipo el Chuchuy, que la recuerdas leyenda, la leyenda del Chuchuy, que era un ratero que se escondía en una cueva y bueno, por ahí seguramente dejó algunos tesoros escondidos. Y bueno, pues esta es la historia de ahí, de esta zona de Boca de Cañada, en donde existe un lugar que se le llama el Calvario de don Inocencio Martínez, en donde pues al parecer todavía existen algunas apariciones, o hay gente que ha podido ver a don Inocencio Martínez parado, sentado en la puerta de este lugar que se le llama el Calvario de don Inocencio Martínez, que realmente es una pequeña chocita de piedra que está hecha ahí con una cruz al fondo de metal. Frente a esta que era su casa, es donde él habitaba, existe un pequeño calvarito, otro calvario, ese se le llama el Calvario de las Ánimas. Este lugar, bueno, pues sí llegamos y en este, pues sí llegamos a ver que se van a hacer algunos trabajos, algunas situaciones de, ahí de hechicería, de magia. Y es lo que nos decían nuestros guías, el grupo con el que fuimos, nos dicen que, bueno, pues este lugar pues se ocupa para eso. Conocimos el lugar, empezamos llegando, lo que siempre hemos sentido, ¿no? En diferentes lugares que llegas con un clima pues a gusto, y justo cuando estábamos en ese momento en el Calvario de las Ánimas, el frío te empieza a calar fuerte. Se nos empezó a descargar las baterías de las lámparas, los ruidos, que sobre todo de animales que se escuchaban por ahí, que no dudo que pudieran ser realmente animales, pero decirte que avanzamos un buen tramo y los animales se seguían escuchando como si los trajéramos atrás. De ahí, este grupo que se dedica realmente a esto nos decían que hay otra presencia de un ser que al cruzar ese camino, ya sea en coche, caminando, se aparece y pues ahora sí que te acompaña durante todo tu recorrido, todo el camino de esta comunidad. Y bueno, ellos iban en búsqueda de los restos de esta persona para sacarlos y pues de alguna manera liberar estas almas, estos espíritus que andan vagando por esta zona. Es un cerro realmente, que bueno, ya te imaginarás con la noche, la luna, pues realmente es imponente a esas horas. Llegamos a este lugar donde se estaba, bueno, se supone están los restos, y bueno, pues con material que ellos traen para ubicar lugares, que son unas varitas especiales. Son unas varitas de bronce que, bueno, pues ellos les tienen que hacer antes un ritual, una curación. Sí, alguna curación, para que funcionen. Estas varitas, pues, te dicen sí, no, y te dan ubicación, porque lo probamos y en realidad sí, las varitas parece que se mueven solas, o se mueven solas, realmente. En realidad son cuatro varitas de bronce muy delgadas. Tú las tomas con tus dedos. ¿Como popotitos? Muy, muy ligeros, sí. Son muy ligeritas. Las tomas con las yemas de los dedos. Entre el pulgar y el índice. Y pues sí se siente, o sea, se siente como con una energía se mueven las varas. Se deslizan solitas. Entonces ahí empezamos a hacer algunas preguntas. Si una de ellas era si era el momento de sacar los restos, a lo cual nos respondían que no. Si era, estaban profundos los restos, nos respondían que sí. Muchas situaciones así. En ese lugar, algo rápidamente, vimos un destello, una estrella grande, a una altura. Imprudente para una estrella. Sí, o sea, esa luz pues dejó una estela y la vimos todos. Es así, y ya sabes que yo era algo así como que incrédulo, escéptico, de las cosas de que hasta no ver, ¿no? Te digo, yo no puedo decir que fue ese destello, esa luz que vimos, pero vimos pasar algo ahí. Después de eso, bueno, seguimos escuchando ya ahí algunos sonidos, ahora sí que ambientales, pero como el galopar de un caballo, por ejemplo, en la noche, un burro que estaba por ahí, que se escuchaba. Y bueno, después de preguntar si no se podría sacar en ese, si no era el momento de sacar los restos, bueno, pues al decirnos que no, nos retiramos de ahí. Y cerca de ese lugar, bueno, pues está la cueva donde se escondía don Inocencio Martínez. Llegamos a la cueva y en ese lugar también encontramos trabajos de hechicería. Cuando un día antes, bueno, pues los guías ya habían visitado este lugar y no había nada. Entonces encontramos ahí veladora encendida, algunos hierbas, algo de comida como plátanos y cosas así. Y bueno, pues en ese momento estábamos entrando justo a grabar que para conocer más la cueva, ¿no? El lugar que es imponente también, el meterse ya a la cueva. Entramos dos y para esto se quedaron tres más afuera, entre ellos Jorge, el buen Jorge, que bueno, está ahí de camarógrafo también. Y bueno, pues tuvimos que salir porque se escuchó como si alguien caminara detrás de ellos. Y lo escuchamos tanto ellos como que estaban afuera, como los dos que estábamos dentro de la cueva. Entonces pues salimos y en ese momento también le hablan a uno de los guías, otras personas que estaban esperándonos en una de las camionetas, y nos dicen, ¿saben qué? Pues acabamos de ver un caballo muy grande, bueno, obviamente montado por una persona que iba fumándose un cigarro, pero bueno, avanzó el caballo y lo perdieron, o sea, no lo volvieron a ver el caballo. Nosotros quisimos buscarlo también en el camino ya hacia la parte alta del cerro, que es donde se encuentra una cruz que le llaman la cruz tendida, y en búsqueda también del caballo, en donde pues no encontramos nada. Absolutamente. Nada. Y bueno, pues ya, al llegar a la cruz tendida, este lugar es donde se supone el gobierno en ese momento, bueno, pues captura a don Inocencio Martínez y es fusilado en ese lugar, en donde lo entierran también. Y se dice, bueno, pues él dejó ahí como dicho que pues la gente podría ir ahí pues a pedir alguna cosa que necesite. Y obviamente pues don Inocencio al parecer se lo cumpliría. Se los cumple. ¿A cambio de qué? No sé todavía, ¿verdad? Pero esa es una historia. Es interesante para ti, más que... Bueno, aparte vas con la emoción de ir del buscando, de lugar, cómo está. Digo, es una zona pues bonita, pero a mí lo que me gustó de esta ocasión fue la historia que existe detrás de todo, y que bueno, pues realmente esperas encontrar. Yo le decía ahí a los compañeros, no sé si espero ver a don Inocencio o mejor no, ¿verdad? O mejor prefiero no. Pero pues es muy interesante el saber que hay historias que se cuentan y que realmente empiezas a investigarle y a checar información, y de que sí existió esto, este lugar, esta persona. Es interesante y se conjuga todo al salir a buscar estas experiencias. ¿Dónde y cuándo podemos ver esto? Porque me decías que tal vez el día de hoy no supe si sacamos un pedacito nada más, como avance, pero yo creo que ya para el día de mañana vamos a estar presentando esto. Pues al pendientes en Canal 4. Ajá, y un avance después de lo que vivimos ayer también. Que ayer, digo, de ayer sí, la cámara, no sabes cómo nos falló. Nos estuvo fallando. Íbamos grabando perfectamente bien, yo creo que durante la media hora de grabación de cámara, y después llegamos a un lugar en donde se sentía pesada la energía y no pudimos grabar. O sea, grabábamos 5 segundos y se cortaba. Y empezaba nada más a sonar la cámara, que ya no podía seguir grabando. Y enseguida nada más la apagábamos, la prendíamos, hacíamos ahí algún ajuste y otra vez nos daba un poquito de grabación y cuando quería, pues nos grababa perfectamente bien. O sea, detalles que no te explicas, ¿no? Pero bueno, esta es una... Si quieres, ahorita vamos a empezar con las llamadas y ya más adelante... Nos vamos a la aventura de ayer. A la de ayer que... Sí, porque ayer tratábamos de hacer enlace con ustedes y no los encontrábamos y después nos dicen... tuvimos un imprevisto, lo arreglamos en un segundo y nos comunicamos y no pasaba, o sea... Nosotros aquí también estuvimos con la situación de qué está sucediendo. La tensión de que no sabían qué pasar. Pero bueno. Entonces, tenemos llamadas, chicos. Recuerden que Noches de Terror, Tierra de Panteón, llega hasta ustedes gracias al apoyo de Cinemex. Recuerden, Cinemex nos ofrece una gran variedad de películas, lo mejor de cine en 3D. Vayan a Cinemex. Y Cinemex al final de la emisión de Noches de Terror en Tierra de Panteón, después de esta cuarta temporada, tendrá una sorpresa muy especial para todas las personas que nos están escuchando. Así es, bueno, tenemos aquí a Carla en la línea. Buenas noches. Noches. ¿Qué nos vas a contar, amiga? Una anécdota que me pasó, bueno, que nos ha pasado a toda mi familia aquí en la casa. A ver, cuéntanos. Lo que pasa es de que hace mucho tiempo, cuando empezaron a hacer lo de la casa, mi abuelito encontró unos huesos. Uh-huh. Y él no los quiso mover y los dejó ahí. Y entonces, como donde están los cuerpos, está la cocina. Y al lado de la cocina está como un espacio. Y entonces nos ha pasado ver una mujer así de negro que entra al baño... Entra a la cocina de mi abuelita y a un niño que se mete a nuestro cuarto o a veces anda jugando con los juguetes de mis hermanos que dejan en el patio. Y una vez me pasó que yo estaba viendo la televisión y nos han pagado muchas veces la tele cuando estamos viéndola. Y no, a veces nos quedamos así diciendo a lo mejor somos nosotros, pero... Ya después nos damos cuenta que no. No, bueno, casi toda mi familia y hasta los que viven en el rancho, a él les han tocado que les baja el volumen del estéreo. Una vez le tiraron los dulces de una planta de un burro, creo que, y le tiraron todos los dulces. Y pues a veces nosotros no le tenemos miedo a lo que pasa aquí, pero a veces nos quedamos de a seis, como que no sabemos qué es lo que pasa. ¿Dónde es donde sucede todo esto? En el fraccionamiento Insurgentes. Fraccionamiento Insurgentes. ¿Y hace cuánto tiempo te está pasando todo esto? Hace como 12 años. 12 años. ¿Qué edad tienes tú? ¿Qué edad tienes? 14. 14 años. Entonces te ha tocado bastante tiempo ya observar, bueno, no observar tal vez, pero sí sentir las cosas, ¿no? Sí. Entonces la experiencia tuya sí te ha tocado sentir. Sí, muchas veces, pero no le tenemos miedo. No. ¿Cuál fue lo que más te ha sorprendido hasta ahora? Ver al niño que entra o sale del cuarto de nosotros. ¿Pero lo ven físicamente o una sombra o cómo lo ven? Se ve como una sombra de un niño que sale y entra, blanca. Blanca. No, pues muchas gracias por contarnos su historia, es muy interesante. Sí, ¿podrías mandar un saludo? Adelante. A todos los de mi salón de tercero A, de la técnica 42, y en especial a mi amiga Maite, Nayeli y Arturo, y a Giovanni, el cabezota. Eso es todo. Muchas gracias, Carla. Bien. Gracias. Hasta luego. Parece que tenemos a alguien más en la línea. Radio San Miguel, buenas noches. Bueno. ¿Mario? Sí, bueno. ¿Nos escuchas, Mario? No, está. Parece que no. Bueno, ¿qué les parece si vamos con una historia o tienes por allá algo más para ti? Yo quiero invitarlos. Quiero invitarlos a un evento padrísimo que está organizando el grupo 1301 o el 1301 de Psicología Organizacional de la UDL. Ellos nos están invitando a que el 31 de octubre, el día de mañana, que podamos todos estar con ellos pasando una noche de terror en el Panteón Jardines Nueva Vida. Proyectarán dos funciones terroríficas que son sorpresa, no se las pierdan. Los horarios que ellos tendrán es 8 y 10 de la noche. El costo es de 25 pesos. Este boleto les incluye una cortesía en el Bar El Muro. La podrán utilizar cualquier día. Además, dentro del panteón venderán refrescos y palomitas. No se lo pierdan. Acudan el día de mañana a las 8 y a las 10 de la noche, organizado por el grupo 1301 de Psicología Organizacional de la UDL. Aquí a una amiguita en la línea. Paz, ¿me escuchas? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasó, Paz? Dime. ¿Qué nos vas a contar? Quería contar una historia de que le sucedió a mi papá. Claro, a ver, cuéntanos. Pues dice que una vez él iba con su hermano, cuando estaba muy chico, y que iba por San Antonio y que de repente le salió un perro muy grande y que cuando volteó a verlo otra vez, sucedió cuando se paró el perro, pero al mismo momento se convirtió en un viejito, y que mi papá agarró piedras para aventarle, pero en ese momento se convirtió en un gato. Claro. Y pues él tuvo mucho miedo y pues se fue corriendo con su hermano. Y la otra vez a mi tío, que es su mismo cuarto, él vio una viejita y pues le despertó a mi tía muy desesperadamente diciéndole que si no la había visto, y dice que no. Uh-huh. Mi tía dijo que no. Y cuando dieron las medititas 12 de la noche, vio una luz que andaba jugando en su cuarto, así roja y muy grande, y pues él pensó que eran las brujas y pues sí le dio mucho miedo. Claro. Oye, ¿puedo mandar saludos? Claro que sí, adelante. Un saludo para todos los de San Antonio y un saludo para mi tía Juana y para todos los de mi casa, y un saludo para todos los de aquí de San Antonio, a Elia, a Andrea, Marcos, a Oscar, a Chano, a Diego y a Miguel. Claro que sí. Pues muchas gracias por contarnos tu historia. Gracias. Bueno, y aprovechando que están mandando saludos, vamos a mandar unos saludos que yo tengo por acá, por este lado. Un saludo para Cristian de La Allende, de parte de Carlos del Puente del Carmen, para Dalia y Cris. Para Dalia, Cris y Vicky de la presa Allende, que nos escuchan, ellos nos escuchan allá por la presa. Y también un saludo para la presa de la cantera, para la familia Romeo Ramírez. Y también tengo un saludo por aquí que hace rato me encargaron, a ver si lo encuentro, a ver, aquí está. Un saludo para Laurita Flores, que ella nos escucha en la San Luis Rey, que ella se está muriendo de miedo, de parte de una amiga. Bueno, por ahí tenemos más saludos para Chus de la MPE y las Chachis de el Cebetis, en especial también para Juancho de parte de Gema, y continuamos en Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Así es, no sé si por allá tienen algo más, Pati y Josué, o vamos con una historia. Ok, antes de ir con la historia que les vamos a presentar esta noche, tenemos aquí esta historia que nos mandaron, nos llegó aquí escrita, y dice así: un saludo para Tercero H de la Fuego Nuevo, para Wanda, Reyes, Chacal, Ulises, y especialmente para Miriam y la 98, atentamente, el Alex. Y dice, aquí les dejo mi historia. Y dice así: un día yo, Mauricio y Alex veníamos de un baile. Atrás de la plataforma de la camioneta veníamos diciendo que nos iba a salir la llorona. Después de un rato que seguimos platicando, Alex vio una sombra y se escuchó un grito, al parecer era un lamento. Después le aceleraron a la camioneta y se nos atravesó enfrente un perro negro. Llegamos alterados y pues muy ciscados a la casa, y seguíamos escuchando ruidos. De pronto se fue la luz. Mauricio, pues, le anduvo del baño, así dice. Y cuando fue, se volvió a escuchar un grito. Y los animales se alborotaron y Mauricio se desmayó. Y todos los que estábamos ahí empezamos a rezar y se dejaron de escuchar estos gritos. Alex se vomitó del susto. Al día siguiente fuimos a la iglesia y volvimos a estar bien. Esta es la historia que nos manda ahí Alex. Esto es de parte también de Chente para Sara. Y ahora sí vamos a escuchar la historia que tenemos preparada esta noche, pero antes vamos con una llamada que tenemos a continuación. Y vamos a ver quién nos habla en este momento. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Soy Yancy, del centro. Sí, nos vas a contar una historia. Sí, yo les tengo una historia que contar. Bueno, hace tiempo uno de mis tíos, iba a salir en un desfile de los locos, así como de caníbal y eso. Entonces, él y sus amigos fueron y recolectaron muchos huesos al panteón. Y y ya cuando los tenían, como los fueron recolectando de poquito en poquito, los juntaron y los pusieron debajo de la cama. Y y entonces empezó a sentir cosas extrañas. Y un día amaneció pegado al techo, como que flotó. ¿Quién amaneció pegado al techo? ¿Tu familiar? Sí, mi tío. Porque los huesos estaban debajo de la cama. Ajá. ¿Y como qué tipo de cosas empezaron a sentir? Me dices que empezaron a tener cosas extrañas ahí. ¿Qué tipo de cosas aparte de esto de gritar hasta el techo? Bueno, pues él decía que sus amigos se estaban peleando y ellos casi nunca se peleaban. Ajá. Y entonces empezaban a tener como malas vibras. ¿Malas vibras? Ajá. ¿Qué hicieron después de esto? Pues después ya se dieron cuenta de que eran los huesos los que los tenían así y los fueron y los regresaron al panteón. ¿Y al regresarlos todo volvió a la normalidad? Sí. Se dieron cuenta de que era malo y lo regresaron y ya volvieron. Se disfrazaron después también, pero ya no de eso. ¿Ya no volvieron a sacar huesos? No, ya no. Bueno, pues muchas gracias por haber compartido esta historia con nosotros, algo que le sucedió a tu tío. Sí. Oye, ¿puedo mandar un saludo? Claro que sí, ¿para quién? A mi mamá Mari y a mi papá Juan José, José Juan, y a mi novio Santos. Perfecto, ahí bueno, están tus saludos. Gracias. Que estés muy bien, gracias a ti por compartir esta historia. Mario, ¿estás escuchando? Sí, sí, te escucho. A ver, cuéntanos la historia, Mario. Pues yo nada más quería contar, hace como dos semanas fuimos acá unos cuates y yo a las Tres Cruces. Sí. Y pues nos pusimos ahí y nos quedamos a acampar. Ya después de en la noche, como a las 3 de la mañana, se empezaron a escuchar ruidos y pues pensamos que eran animales, ¿no? Pero pues no, nos asomamos y se veían como que unos niños se escondían atrás de las cruces. Pero pues no, fuimos a ver si eran niños y pues qué hacían esta noche. Pero no eran nada de niños. Ya después nos metimos otra vez a las casas de acampar y pues se empezaron a mover las casas de acampar así gacho y no hacía aire. Y pues luego así se veían sombras, así que pasaban. Y pues nosotros ya mejor quitamos las cosas y nos vinimos a nuestras casas, ¿no? Nada más quería contar la historia. Claro. Allí por Montes de Loreto. Por Montes de Loreto. Dicen que fueron aquí al Cerro Las Tres Cruces. Ajá. ¿A qué parte más o menos? Aquí en Montes están luego Las Tres Cruces. Ah, en Montes de Loreto. Ajá. ¿Y ya hay algo más, algo cerca de Las Tres Cruces? No sé, alguna cueva, alguna historia más por ahí que se sepa. No, pues yo no sé si hay cuevas, es que a mí me invitaron. Pero pues fuimos a acampar, pero sí es como el cerro para arriba. Ajá. Y pues quién sabe si hay algo ahí o no sé qué caiga. ¿Ya alguien de las personas con las que fuiste había ido alguna vez a este lugar? Sí. ¿Y alguna vez habían escuchado algo? ¿Habían visto algo? No, no nos contaron nada de eso a nosotros. Solamente esa vez les tocó.

estaba una mujer vestida de negro, con una expresión diabólica, flotando a mitad de la habitación, con una mirada de furia y terror. ¡No! ¡Es mía! A pesar del terror que invadía el lugar, el papá corrió hasta su hija y salió con ella en brazos. Los tres bajaron las escaleras y corrieron hasta la puerta de salida. Y justo ahí... ¿Dónde esté? ¿A dónde vaya? Lo seguiré. Los padres se armaron de valor, cerraron los ojos y lograron salir de la casa, atravesando el cuerpo de aquel demonio. Tiempo después, la familia de Angélica encontró un nuevo hogar, lejos de ahí, y sus vidas habían ya vuelto a la normalidad. ¡Angélica! ¡Hija! ¡Ya ven a cenar! ¿Es que tanto haces, hija? ¡Ya ven! Estamos esperando, ven acá. ¡Angélica! Más en Noches de Terror, Tierra de Panteón, y tenemos más saludos en esta noche para Esteban, Fer, Donovan, Marcos, y para todos los chavos que se encuentran en la Cruz del Malanquín escuchándonos. Un saludote de parte de la familia Ceballos Arana. Continuamos con más aquí en sus Noches de Terror, Tierra de Panteón, y tenemos más saludos por ahí. Tenemos saludos para quién, déjeme ver, para quién, para Zaira López, mejor conocida como Chucky, y para Sandra Los Pepones, San Rafos y al Bomchis, un saludote para él. Y continuamos, Pati, ¿tienes algo por ahí, Josué? Ah, también tenemos más saludos. Ah, por aquí tenemos saludo para... ¿Para quién? Tengo un saludo para Norma García. Y quiero también invitar a todos los chavos que nos están escuchando a que vayan al evento que va a tener Universidad Allende, la bienvenida de nutrición. A ver, tú cuéntame. Ah, pues mira, este evento se trata de una fiesta de Halloween que empieza a las 9 de la noche. Esto va a ser en el nuevo, bueno, pues casi nuevo antro El Wii, en punto de las 9 de la noche. El cover está en 50 pesos para que usted vaya. Es a bienvenida de la carrera de nutrición de la Universidad Allende. En preventa está en 50 pesos. ¿Sabes dónde los puedes encontrar, Pati? Puedes encontrarlos con los chavos de la misma carrera. Ahí en la universidad, o van a estar rondando el día del evento, ¿no? Disfrazados, me comentaron. Van a estar rondando en los en las principales calles del centro de este municipio. Los puedes encontrar y pues ya sabe, preventa 50, taquilla un poco más, para que usted vaya a esta fiesta que se va a poner muy pero muy buena, ¿eh? Apoyemos a los chicos que están, claro que sí, estudiando nutrición. Y pues, ¿tienes más saludos o me los aviento de una vez? Sí, pasa los que tienes ahí. Vámonos con saludos para la familia Santana, desde la colonia Luis Donaldo Colosi, especial a los señores María y Benito de parte de su hijo. Saludos para toda la banda de la técnica número 42, en especial para el primero G, José Luis, de parte de José Luis Barrera, Rey Arturo, Antonio, el Chucky y Luis Ángel. También un saludote por ahí a el doctor Francisco Cabrera y para toda su familia que se le esté pasando terroríficamente bien. Quiero mandar un saludo muy especial para la Chancluda, para Eli y para Chava. Este saludo me lo trajo un chico hace rato, personalmente vino y me lo encargó mucho Chancluda. Ahí está tu saludo, Eli y Chava, el saludo con muchísimo cariño. También un saludo para Tiffany Vázquez, para Pao Gutiérrez, Jairo Vázquez, Alejandra Trejo, Alan y Caro Vázquez. Y me dicen que ¿dónde nos escuchan? Nos escuchan en el programa de Noches de Terror, Tierra de Panteón. Estos chicos también vinieron a dejar su saludo y me dijeron que están en el barrio de San Juan de Dios. En el barrio de San Juan de Dios. Chicos, muchísimas gracias por haber traído sus saludos hasta Noches de Terror. Tengo dos historias aquí en líneas. Vamos a pasar con la primera, que es en la 99. Juan Pablo, buenas noches. Sí, buenas noches. A ver, cuéntanos tu historia, Juan Pablo. Ah, pues lo que me sucedió a mí fue de que pasé, como yo pasaba del Malanquín. Ajá. A altas horas de la noche se me ocurrió pasar por el parque, se me hizo fácil. Dije, no, pues voy a pasar allí a ver. No tanto por miedo. Y se me ocurrió pasar como a la 1:30. Pues sí. No, pues bien solo y bien espantoso. Y yo no creía que espantaran. No, pues pasé el parque normalmente, así, sí. Pero ya cuando llegué a mi casa, Lolo, llegué a dormirme y todo, pero al día siguiente lo que me sucedió fue que amanecí con unos rasguños como de bebé bien finitos en el pecho, yo bien tapado con sudadera, y en la espalda, y mi mamá también se quedó bien impresionada, y no, pues ya me espanté un buen, y ya me quedó eso de como de experiencia de que en el parque sí está un poco peligroso. Sí, claro. Andar a altas horas de la noche, y ni cuenta me di. Y mi mamá también espantada, pues que quién te arañó, ¿no? Pues eran como de bebé así bien finitos. Yo pienso que haber sido como de un nahual o no sé, ni cuenta me di. ¿A qué hora pasaste por el parque que te pasó esa situación? Como a la 1:30. ¿A la 1:30? Sí, no, pues yo no tenía tanto miedo. Pasé con con audífonos y todo, y pues normalmente. Pero ya al día siguiente que me destapé así, sí, que andaba sin playa dormido, mi mamá me anduvo revisando y también se quedó muy, muy, muy espantada y sí, ya no. O sea, ni cuenta te diste de a qué hora te agredieron. No, no me di ni cuenta a qué horas fue así lo que me pasó, pero como es, así yo pienso que es fuerzas muy malas o algo así, no sé, pues sí, y ya no volvió a pasar ni nada, pero sí, ya vi que en el parque sí. Sí está feo. ¿Cómo fue el trayecto que tú hiciste del parque? ¿Por qué zona entraste? Sí, entré por la que está del golpe de vista, por esa luego es entrada. Ajá. Y salí acá hacia el chorro, hacia donde está la Casa de la Cultura, para subir, no subí allí por el chorro, subí hasta por Piedras Chinas. Ajá. Pero pues como yo venía así ya de ver a mi novia del Malanquín, se me hizo fácil, como no, pues dije, nada, pues no tengo nada que hacer ni llegar, pero ya al día siguiente sí me quedé muy sorprendido, sí, muy espantado. Y okay. Más quedan así muy, muy finitos, hasta se quedan así como con sangre, así como de bebé, así como si estuvieran arañado bien fino. Bueno, pues ahí está una historia más de nuestro famoso parque Benito Juárez, que en esta ocasión tú nos compartes esta historia. Hay muchos nos han hablado y nos han comentado acerca de los columpios que se movían cuando eran de cadenas. Sí. Y que había ahí algunas situaciones, ¿no? O incluso en el arco del arroyo de esa misma zona donde están los juegos, que han llegado a ver a una señora que está sentada sobre la escalera y el puentecito. Yo de lo que he escuchado es parte de lo que está el puente al final de lo que es la calle de Independencia. Así es, la parte de Independencia al final, ¿no? ¿En dónde? En el mismo parque. Ya ves que está el puentecito que hicieron uno pequeño ahí. Hacia adentro está como el túnel del desagüe, me imagino. ¿Por Mojica? La calle de Aldama. Ándale, por la calle de Aldama. Ahí me han contado que se aparece también alguien, que se escuchan gritos dentro del túnel. Que es el que te comento, ¿no? Pegado sí. A la zona de juegos. Sí, exacto. Ah, pues ahí está, pues, mira. ¿Dónde está el una experiencia rollo? Más. Muchísimas gracias por tu historia. Sí, está bien, hasta luego, buenas noches. Hasta luego. ¿Tenemos alguien más en la línea? A ver, Daniel, cuéntanos tu historia. ¡Oh, sí, ya! Nah, pues esta pues me la han contado mi abuelita y aquí lo que viven por aquí, ¿no? Como vivo aquí al lado de la vulcanizadora, el viejo que está acá en el MIR. Sí. Sí. Pues como enfrente está un mezquite, ¿no? Y dicen que acá en estos tiempos, como a las 2, 3 de la mañana, sale así, nomás de repente sale un caballo ahí parado, y un señor que está haciendo de baño, ¿no? Así pues parado. Y que así nomás de repente se sube su caballo y se mete en una calle que se llama Cactus, y ahí como a media calle pues está un nopal, y que así pues el señor se pone a escalar, ¿no? Y se sube al nopal, y ya de allá no baja y el caballo se desaparece. Y ya como una hora o media hora después se sale, pero ya nomás se vea que acá está en el parque, así dando vueltas, así en el parque, ¿no? ¿Y eso Ah, perdón, te iba a preguntar, ¿a qué hora sucede todo eso? Así como a las 2, 3 de la mañana, ¿no? Ya, en la madrugada. ¿Y te ha tocado verlo? No, pero pues aquí la gente cuenta todo eso. Mi abuelita, mi jefa, todos esos cuentan eso. ¿Y en cuál parque es en el que se pone a dar vueltas? En el parque Cloutier. Así se oye que arrastra sus cadenas y como hay unos caballos ahí amarrados, pues dicen que son esos, pero pues esos caballos tienen un poquito que están ahí, ¿no? Y pues eso ya tiene mucho tiempo que lo cuenta aquí la gente. Ok, bueno, pues sería un buen lugar para ir a checar hoy a ver qué pasa. Sí, no, sí estaría bien. Muy bien. ¿Otra historia? A ver, adelante. A ver, vámonos. Y en calle Maguey, así como a media calle, ¿no? Pues está un baldío y está así nomás, está en los cimientos de la casa, pero no está colada. Y ahí, como dicen, así los vecinos, vi que se aparece una niña así en la ventana y que espantan. ¿Quién sabe qué le habrá pasado ahí que se aparece una niña? Y una vez íbamos yo y un compa que le dicen el Taco. Ajá. Íbamos ahí caminando, ¿no? Ya a la noche porque iba a acompañar a su casa. Y así vamos, ¿no? Ah, cosa que nos salga la niña y acá, ¿no? Nada, pues dice mi compa, nada, ahorita le resuelvo de un rocazo, la meto a dormir otra vez. Y acá, ¿no? Así entre nosotros diciendo un chico de bromas, ¿no? Y que le digo así de, así yo nomás también de bromas, digo, mira, carnal, mira que está ahí, güey. Y los dos volteamos así al mismo tiempo y nada, pues estaba así una sombra blanca y así que volteaba para los dos lados, ¿no? Y dijimos, ah, no manches, carnal, córrele, güey, córrele, y acá no. Pues nosotros corre, corre, grite y grite toda la calle, porque nada, pues si nos escamamos machino, pues de que nunca nos había tocado ver eso hasta ese día. Y ya no. Y pues sí nos quedamos bien espantados y pues ni saber ni qué, si, pues ya ni cómo. Ah, sí, te estoy escuchando. Ah, sí, nada, pues también otra vez nos espantaron acá en el charco del ingenio. A ver, échala, vamos rápido. Órale. Bueno, pues ahí tenemos otra llamada más. Gracias, amigo, por compartir estas historias con nosotros. ¿Para quién tus saludos? Para el Gusano, para el Dani Pérez, para el Taco, para el Chaco, para el Cheques, para el Primo Panzón. Y con un especial saludo para el Vato. Ahí están todos tus saludos para todos los que empiezan con Che. Bueno, gracias. Gracias a ti por compartir esas historias. Y vamos a darle paso a la siguiente llamada que tenemos a continuación. Así es, tenemos a Eric Samuel en la línea telefónica. Eric, buenas noches. Hola. Dime. Bueno, pues aquí en el Malanquín hay un cerro llamado La Cruz. Ajá. Y ahí, pues un día, ahí hay unas canchas así de fútbol y yo estaba jugando con mis amigos y mi hermano. Y luego en la presa Allende iba cayendo una bola así bien roja, así bien rápido, y cayó al mar. Y luego de eso, pues fuimos allá a la cruz porque, pues para ver. Y ya, pues luego de que fuimos, encontramos un pájaro, pero no parecía pájaro, era como un ave así bien grande, blanca. Y hasta no sé cómo describírselas, pero estaba enorme, hasta parecía un fantasma más o menos. Ajá. Pero sí, era un pájaro enorme. ¿Un pájaro enorme? Ajá. Sí, pero estaba en una casa. ¿En una casa? Ajá. ¿Hacia abajo de la cruz? Ajá, abajo de la cruz. Ajá. ¿Te espantaste muchísimo? Pues sí, iba yo, mi hermano, y ya era como por las 7, 8, y ya, pues íbamos, y luego ya de regreso acá, es que nos encontramos en una casa, y ahí había un viejo, bueno, un señor, y nos empezó a decir así de que ahí espantaban y que no sé qué, y que, bueno, que ahí espantaban y que había una casa, que ahí espantaban, y nosotros nos metimos ahí, y ya, pues ya. ¿Cuántos años tienes, Eric? 9. 9. O sea, hay que tener mucho cuidado, Eric, no andes yendo por allá a esas horas. ¿Y eso? ¿Puedo mandar un saludo? Claro que sí, y eso que era temprano cuando andabas por allá, ¿eh? A ver, quiero mandar un saludo a todos los del Malanquín y a mi papá José. Ok. Bueno, adiós. Que estés muy bien, Eric, gracias por llamarnos. ¿Tenemos algo más? ¿Alguna llamada más? Claro que sí, tengo aquí a mi compadre José Luis. A ver, José Luis, ¿qué nos vas a contar? José Luis. Hey, se trata de mi bisabuela, ahorita voy. Se trata de mi bisabuela que con mi mamá y su hermano y mi mamá tuvo, ¿cómo se diría? Se apagó una vela que tenía en un cuarto. Ajá. Y pues prendía y se y prendía un cerillo y se descabezaba, prendía otro y se descabezaba, prendía otro y se descabezaba. O sea, nada más quedó una cabecita, un cerillo, y se empezó a rezar, y se equivocaba. Duró aproximadamente como 10 o 5 minutos, rezando y equivocándose. Después de que, en la última equivocación, escuchó una voz, entonces trágatelos, gritó una voz, según supuestamente, y mi abuelita de prisa salió a ver que estaba encima del techo, y nada más vio que un guajolote abrió sus alas y se empezó a elevar y elevar y se desapareció como si fuera una luz. O sea, se empezó a elevar y empezó a emitir una luz y desapareció. Sí, empezó a dar una luz muy fuerte. Y entonces regresó y prendió el último cerillo que tenía. Ajá. Y sí pudo prender. Pero cuando mi bisabuela revisó al hermano de mi mamá, el hermano de mi mamá estaba muy enfermo y otro poco y se muere por tanta intensidad que tuvo el susto, me imagino. Por todo lo que había pasado. Sí. ¿Puedo mandar saludos? Sí, claro, adelante. Un saludo para todos los de la 98, que es el Víctor, y todos los de San Antonio, Pasita, Alma Rosa, esta Rebeca y... Sí. Y nada más. Ok, pues muchas gracias, José, y gracias por compartir la historia. De nada. Pues bueno, amigos, vamos ahora con una historia que tenemos aquí preparada para ver si recibimos alguna otra llamada. Vámonos. Más. Oye, ¿no te da miedo estar tan tarde en la escuela? ¿Miedo por qué? Pues por el monje que se aparece. ¿Cuál? A ver, platícame. Pues resulta que hace muchos años, antes de que construyeran las canchas, aquí en un cementerio. ¿De verdad? En el templo de la Tercera Orden, había un monje que hacía la labor del sacristán. Cuando los revolucionarios llegaron a la iglesia, empezaron a matar a todos los frailes que querían impedirles la entrada. ¿Y qué le hicieron? ¿Y qué le hicieron? Lo mataron de un balazo en la frente. ¿Y es el que se aparece, eh? Eso dicen, que cruza el pasillo de la iglesia con su libro de rezos en la mano. Como murió sin confesarse, su alma anda penando. Se hizo el silencio. Tomaron sus cosas y con una tranquilidad fingida se encaminaron a la puerta de salida. Cuando llegaron a la puerta, se llevaron una desagradable impresión. ¡Está cerrada! ¡Busquemos al velador! ¡No, no, ni loca! Yo aquí las espero. ¿Cómo te vas a quedar sola? ¡Vamos, no te separes! No, aquí las espero, ya les dije. Fatal fue la decisión de Teresa al quedarse sola en ese lugar. Apenas sus amigas se habían distanciado, comenzó a sentir terribles escalofríos. Pasos que se arrastraban se escuchaban cada vez más cerca. Hasta que por fin, lo inevitable sucedió. ¡Ave María Purísima! El espíritu del monje se hallaba posado frente a ella, cubría su rostro con la capucha de su hábito, que caía lentamente para dejarle ver la herida del disparo en su frente. Sin tardanza, Elena y Adriana llegaron al lugar donde su compañera se había quedado. Su sorpresa fue terrible cuando en lugar de su amiga encontraron un charco de sangre que parecía venir de uno de los pasillos. El espectáculo era aterrador. Tirada en el suelo y boca abajo se encontraba Teresa. La sangre escurría por un costado. Cuando dieron vuelta a su cuerpo, descubrieron que una horrible herida en su frente le había quitado el aliento. Estaba muerta. Adriana fue quien nos contó lo sucedido. Ahora ella es una mujer mucho mayor. Sin embargo, hasta la fecha, le es imposible acercarse al lugar de la tragedia. Y menos aún, cuando mucha gente asegura que por las noches llegan a escucharse cánticos sacros por las calles del rumbo. Y más aún, con la certeza de haber visto la imagen de un monje solitario, viviendo el Día de Muertos. ¿Y qué le hicieron? ¿Y qué le hicieron? Lo mataron. Un balazo en la frente. Son las 11:09 y tenemos en línea a nuestro amigo Edgar. Edgar, buenas noches. Edgar. Aquí estoy, Iván. A ver, cuéntanos, Edgar, que lo que me estabas contando ahorita fuera del aire. Ah, es que un día pues estábamos toda la banda de acá, ¿no? De Hardy. Estábamos acá en el bonsai. Así le decimos, es por las canchas. Bueno, los que han venido, pues hay unos columpios. Y de repente escuchamos como que se movían. Pero volteábamos y neta que no había nada. Sí. Entonces, pues ya de ahí nos seguimos caminando porque nos comenzaron a aventar así como unas piedritas. Entonces le corrimos para acá por los andadores, ahí por la casa del Peque, de luego de ahí por la del Cani. Entonces ahí ya vimos cuando salieron como dos niños. Bueno, se veían así como niños, estaban medio morrillos. Y ya le seguimos caminando porque ahí que enfrente de la casa del Jo, ahí así como que antes era un campo y ahí neta que se metieron a un hoyo. Entonces pues nosotros nos acercamos a ver qué, pues pensamos que eran unos morros que conocíamos o así. Y cuando nos acercamos al hoyo nada más salió así un muñeco, un nenuco de esos que usan las niñas, pero como todo deshecho así como con brujería. Ajá. Traía alfileres y no sé qué tanto. Y entonces pues ya de ahí nos metimos a la casa del Jo. Sí. Y de ahí estábamos viendo cómo como que se echaban a correr, como jugando así, corriendo de un lado a otro, así arriba del campo. Y salimos y los comenzamos a apedrear, pero pues en vez de que se fueran, uno nos correteó y nos metimos allá a la casa del Montana, ahí con Don Urbano. Sí. Y pues ya de ahí ya no salimos hasta que ya vimos que ya no se fueron, hasta la mañanita. Claro. Pero pues sí, sí nos dio miedo. Ya luego dijeron las señoras que era un duende, nos dijo una señora que eran unos duendes y que pues sí, de repente sí salen acá, como eso de la 1:30, una. ¿Hasta qué altura de Jardines me dices que pasa todo esto? Ahí en el centro de Jardines, ahí en las canchas, sí. En el bonsai, pues todos conocen los andadores ahí. Ah, ok, pues muchas gracias, amigo. ¿Puedo mandar unos saludos? Adelante. Ah, pues uno para Samantha Saraí García López, de parte del Peque que la ama, y para su amiga la Fonfi, uno para Pamela y el Jo, para la Juanita Moreno de Lady, para Nayibe y el Omar, para el Baldo, para el Poque, para el Cuso que vinieron desde el Mir, para la Gaby, para el Peque, para el Johan, para el Tachi, para el Omar, para el Jo, para toda la banda de Hardy y el Eddie, aquí está, ya saben, siempre presente. Pero dale, pues, muchas gracias, amigo, por contarnos tu historia. ¡Váyanse a la verga! Digan estos amigos, ¿hasta dónde llegarían? Ok, vámonos con más llamadas. ¿Qué tenemos en esta noche? A continuación, una más. ¿Sí tenemos ya a alguien listo en la línea telefónica? ¿No? Ok. Hace algunos años, mi abuela me contó que cuando ella era joven, vivía en una comunidad cercana a Xoté. Ella contaba que por ese lugar había una familia que era un poco extraña, pues al parecer, una señora que era la madre de esa vecina suya había hecho un extraño ritual o pacto con el demonio, y ella era ahora afectada por esta situación, pues resulta que la madre de la que era vecina o conocida de mi abuela era muy guapa y se casó con un hombre muy rico y dueño de muchas tierras. La mujer, sintiéndose realizada, encargó a su primer hijo. Su esposo esperaba ansioso que fuera un varón, pero resultó niña. Entonces las cosas en el matrimonio comenzaron a ponerse difíciles, pues el hombre siempre le gritaba que ella no sabía tener hijos. La mujer deprimida comenzó a descuidar a su niña y a propinarle severas palizas, hasta que un día a la niña le dio un ataque y quedó con retraso mental. La mujer escondió a la niña en una bodega de maíz para que nadie la viera y la dio por muerta. Solo su esposo y ella sabían que la niña vivía y una vez al día le llevaban de comer. Poco tiempo pasó de que la gente creía que se había muerto la niña cuando se supo que nuevamente la mujer estaba embarazada. El hombre, con la ilusión de que fuera un varón el que naciera, trataba como reina a su mujer. Así llegó el día del parto y sorpresa se llevaron cuando la comadrona les gritó: ¡Es una niña bonita! ¡Qué linda! ¡Esta parece un sol! El hombre furioso entró al cuarto del parto y propinó severa golpiza a la esposa que una vez más no había podido engendrarle un varón. Así pasó el tiempo y la historia se repitió. Ahora había ya dos niñas abandonadas en una bodega de maíz. Una con retraso mental y la otra paralítica y muda, pues la mujer le cortó la lengua para que nunca nadie la pudiera escuchar. Al paso de los años, la mayor tenía 8 años y la menor 4. Entonces, la mujer volvió a tener un embarazo, pero esta vez nada podría evitar que tuviera un varón, por lo que se acercó a una hechicera y esta le dio todo para hacer un pacto demoníaco. Incluso le pidió ofrendar a sus dos hijas al diablo, para que éste complaciera su necesidad. La hechicera sabía que de verdad haría un ritual, por lo que fue a espiarla y escuchó claramente cuando ésta le ofrendó sus hijas al diablo y vio cuando la sacrificó, al mismo tiempo que gritaba: ¡Oh, Satanás! ¡Satanás! ¡Satanás! ¡Regálame un hijo! Un hijo tuyo, Satanás. Quiero un varón que sea como tú. Quiero que mi marido, que mi maldito esposo, no te torture más por solo parir hembras. Te regalo este par, pero dame un hijo tuyo, Satanás. Así lo hizo desesperada la mujer y ofrendó a sus dos hijas en una horrible misa negra, en la que al comentario de los días posteriores, muchos vecinos del rancho decían que algo raro había pasado, pues había un fuerte olor a azufre. La mujer, haciéndose la desentendida, caminaba sin prisa, satisfecha porque ahora sí tendría un varón. El hombre se enteró del embarazo de su esposa cuando fue notorio, ya que ella nunca le dijo que estaba embarazada, y de las niñas de la bodega, el hombre nunca se enteró de que ya no estaban, porque nunca preguntaba por ellas. Llegó el día del parto. La comadrona estaba lista para recibir a la criatura y, oh sorpresa, nació una niña más. Ante eso, el hombre asesinó a la esposa en el momento mismo y salió corriendo con la bebé, que era una hermosa niña de piel morenita con cara muy linda, facciones finas y nada que ver en el parecido con ninguna de las dos niñas anteriores. Razón por la cual el hombre buscó a quien regalarla y se la dio a una señora vecina de mi abuela, quien murió poco tiempo después de una extraña forma, pues un día, haciendo tortillas, las llamas la envolvieron y la niña quedó sola. Creció al cuidado de la familia de la madre adoptiva, pero era raro, muy raro que la veían caminar por las noches rumbo al río y ver a lo lejos la silueta de un hombre con el que platicaba siendo adolescente. Entonces le preguntaban que quién era el hombre y decía, es mi papá. Todos sorprendidos, comentaban que si por las noches veía a su padre, ¿por qué o qué razón tuvo este para regalarla? Hasta que un día, una de las tías la siguió con la intención de hablar con el padre de su sobrina, y cuál fue la sorpresa, que cuando la mujer saludó, buenas noches, la muchacha volteó y el hombre a su vez también. Ella sonreía sumamente feliz, pero el hombre era el mismo demonio, tenía la cara quemada y se notaban sus cuernos en la frente. Le brillaban los ojos como dos focos brillantes y rojos. La tía, sumamente asustada, cayó desmayada en el lugar y no despertó sino hasta el día siguiente con el amanecer. Corrió a la casa y la muchacha se encontraba sumamente dormida y relajada. Al despertar, la tía le dijo que ¿cómo decía que el demonio era su padre? Y dijo, sí, mi madre pactó con él para que yo fuera un varón. En ese momento la mujer con quien había vivido a partir del accidente de su segunda madre murió de la impresión. Y desde entonces la hija del diablo vivió sola. Y extrañamente comenzó a tener hijos sin haberse casado y sin tener un hombre a su lado. A mi abuela se le hacía raro, pero nunca le quiso preguntar que de quién eran esos hijos. Al poco tiempo supo la historia que hoy les cuento, y mi abuela decía que seguramente serían hijos del diablo. Tierra de Panteón, seguimos. Tengo saludos rápidamente para Carlillos, el Chanclas y Julio de la SM. Saludo también para el Che, así es, Jalas, Chesquis, Fer, Carlillos, Charmín, el Bebé y el Coco de Arboledas. Nos escuchan hasta Arboledas, un saludote para Juan Manuel Álvarez de parte de... y para Oli, y que le mandan saludos a Josué. En esta noche nos sintonizan en el Infonavit Allende. Por último, tenemos saludo para Arturo Carbajo, el Fraccionamiento Insurgentes, para Chino y Tavo, y para el Chato y Julio de parte de sus tías. Vámonos con la siguiente historia en sus noches de terror en Tierra de Panteón y continuamos aquí en esta emisión. Oye,

tranquilos junto con ustedes. Así que vamos a pasar con la siguiente llamada que tenemos en este momento. ¿Antonio? ¿Qué? ¿Antonio? Sí, bueno. A ver, cuéntanos tu historia. Y más que nada, bueno, es de ahí donde chambeo. A ver, dinos. Sí, lo que pasa es que ahí, pues más que nada, siempre hay una sensación muy, muy rara, o sea, muy pesada, es cuando sientes como si alguien te estuviera observando. En una ocasión estábamos ahí haciendo la limpieza, o sea, como hay un salón, estábamos limpiando, pues, lo que era el salón de fiestas, todo eso, y en esa ocasión me llevé a mi hijo, él ya está un poco más grande, ya tiene entre 14, 15 años. Y pues haz de cuenta que pues ya estábamos limpiando los baños y yo pensé que él era, o sea, yo sentí realmente así como una presencia de alguien, ¿no? Y hasta incluso todavía volteé y le digo, oye, ya acabaste de echar la mano allá a tu mamá, o sea, en la basura y todo eso, ¿no? Pero pues yo esperaba que me contestara, ¿no? Pues sí, ya acabé o ya le ayudé. Entonces resulta que, pues yo estoy bien apurado acá, lavando ahí, y volteo, y resulta que no era nadie, pero ¿te das cuenta que yo sentí exactamente así la presencia de alguien atrás? Y ya después me salí al patio, y resulta que mi hijo venía, sí, como a la mitad del patio, él venía de otro lado. O sea, tú hablaste con alguien, pero nunca volteaste a ver quién era. Sí, exacto, o sea, uno nada más... Como que usaste palabras, pero sin saber quién era. Exactamente. Entonces, pues la verdad sí es, se siente medio tenebroso ahí el ambiente, ya en la tarde noche sí hay como una fuerza magnética muy fuerte. Ok, muchas gracias Antonio por contarnos esa tu historia. Sí, para servirle, hasta luego. Gracias. Seguimos aquí en Noche de Terror, Tierra de Panteón. Ya son las 11:30 de la noche. Tenemos aquí a nuestra amiga Raquel. A ver, Raquel, cuéntanos tu historia. ¿Bueno? ¿Bueno? Cuéntanos. Pues yo quisiera contar una historia de aquí, de la comunidad de Cañajo. Ajá. Que aquí hay un parque donde hay dos columpios. Siempre a medianoche los columpios están meciendo solos. Y ya hay un deste para que los niños jueguen en dar vueltas. Y siempre a esa hora, los juegos están funcionando, pero la gente dice que ha visto bultos allí en los juegos que están jugando. Y pues yo nada más quería decir que esa era mi historia. Sí, cuéntanos. Y eso es todo lo que ha pasado. No, y aquí también en un cerro donde hay una cruz, también siempre, cada 2 de febrero, hay bolas de fuego que van de un lado hacia otro, la cual dice la gente que son brujas. Sí. ¿Y no las has visto tú? ¿Mande? ¿Y no te ha tocado verlas? Sí, de hecho yo también las he visto. ¿Y esto a qué hora más o menos sucede? ¿Perdón? ¿A qué hora sucede? Eso siempre sucede como a la una o 12 de la noche. Ajá. Oye, Raquel, tú que las has visto, seguramente hay mucha gente que no las ha visto o que ha creído ver algo parecido a una bruja. Nada más te voy a pedir si le puedes bajar un poquito a tu radio, por favor, para que no se nos vicie. Sí, permítame tantito. Ok. Y mientras te sigo preguntando, ¿habrá gente que habrá visto alguna cosa que no se pueda explicar y que tal vez haya sido una bruja? No sé, tú explícanos cómo viste ese momento. Pues de hecho no, te comentaba, no soy la única persona de que las ha visto. Ha habido más comentarios aquí de señoras, de jóvenes, las cuales también las han visto. Ajá. De hecho, luego en plenas milpas, en plenos campos, ellos ven que las bolas caen al suelo. ¿Bolas de fuego? Ajá. Ajá. Sí, de hecho, una vez también, como yo vivo enfrente de un kinder, ¿sí? Una vez andaba una, y como en este kinder hay árboles grandes, son alcalfores. Ajá. Y entonces esa bola saltaba de un árbol a otro. Ajá. Entonces, no ha sido únicamente de lejos que las han observado, sino de cerca también. Oye, ¿y nunca han tenido alguna agresión ahí en tu comunidad por parte de estas brujas? Pues sí, de hecho, yo tengo una prima, que ella una vez me comentaba que ella está segura de que una vez la bruja intentó quitarle a su niño. A su niño. Sí, dice que ella estaba en su cuarto arrullando a su bebé y que como ella tenía tejas, que se veía que rasguñaban. Ajá. Se veía que rasguñaban y el niño dice que estaba muy inquieto y chillaba y chillaba, y por más que ella lo alzara y lo tratara de contentar, el niño lloraba desesperado, con miedo. Y entonces, pues, a lo que se entiende es de que cuando un bebé o un niño está así, es porque las brujas lo quieren llevar. Así es, pues precisamente es lo que más se escucha de estas historias de brujas, sobre todo relacionado con los niños pequeños. Y lo que decías tú, el verlas saltar de un lado hacia otro como bolas de fuego, aunque hay también algunas versiones en las que se dice, bueno, pues algunas de ellas tienen la facilidad, la facultad de poderse transformar en alguna otra cosa, uh-huh. En algún animal, algún animal que huele, bueno, un ave, y en esas formas se pueden también presentar. Por eso te preguntaba si tú las has visto ahora como las bolas de fuego, que es lo que más se comenta por parte de la gente, y o si las has visto en alguna otra forma o algo parecido. Bueno, te digo, yo nada más las he visto así como bolas de fuego. De hecho, también allí en el Ignacio Ramírez, tengo una prima de 17 años que tiene una bebé. Ajá. Entonces, ella me comentó una vez, de hecho mi tía y sus hermanas nos comentaban una vez que a ellos le quitaron la niña, cuando la niña tenía como 3 meses. Dicen que se oían así, que tienen perro en la azotea, que ladraba y ladraba, y que entonces dicen que ellos por salir a ver, que porque pensaron que se andaba metiendo a alguien a la casa o algo así, que cuando regresaron que la niña ya no estaba. Ajá. Entonces que ellos nada más sentían que se venía un olor a azufre, y dicen que a la niña la encontraron afuera de la casa, y entonces ellos fueron con una persona de esas que dicen qué hacer en esas ocasiones. Ajá. Y que les comenta, que esa persona les comentó que lo que ahí se les aparecía, pues sí que era una bruja que también les quería quitar la niña, y que también era una cosa, pues, la cosa mala, el diablo. Sé que por eso ellos sentían ese olor a azufre, que porque se les juntaba una bruja y demonios ahí en la casa. Ok, bueno, pues sí, gracias por compartir estas historias con nosotros, y bueno, pues dar un poquito de pues explicarle a la gente cómo pudiera tal vez observar alguna vez a una de estas personas, ¿verdad? Pues sí, que no se fíen, más que nada, que estén al pendiente de los niños chiquitos. Sobre todo eso, ¿verdad? Sí, porque pues son por los que más se abalanzan esas extrañas cosas, que hasta de hoy en día, ¿verdad? Hay mucha gente que duda, pero no es bueno dudar ni tampoco creer. Sí, claro que sí. Hay que tener precaución de todos modos. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Raquel. Un saludo sí, para la gente de Cañajo. Y vamos a darle paso a otra llamada más que tenemos a continuación. Así es, tenemos aquí a Pasita. Buenas noches, Pasita. Buenas noches. Dime, ¿cuál es tu historia? Pues es una historia que le pasó a mi tío hace 4 años. Ajá. Que fue un 24 de diciembre, que mi tía tenía que ir a arrullar a un niño, pues mi tío no quiso ir, se enojó con mi tía y se fue de borracho. Y mi tía le dijo, ojalá y que te espanten. Y mi tío, cuando venía de regreso todo borracho, abajo del puente de las Cuevitas, se le apareció una mujer vestida de blanco, flotando sin ojos, que la mujer se le acercó como queriéndolo besar, y él miró fijamente a la cara y lo rasguñó. Él fue corriendo a su casa a decirle a mi tía, pues se puso a llorar, agarró un Cristo y se puso a rezar, y pues se le quitó hasta por ese mismo susto se le quitó lo borracho y hasta le ganó en los pantalones. Ajá. Y pues también tengo otra que nos pasó aquí en el cuarto de mi tía, pues que fue el año pasado, el miritito 2 de noviembre, cuando acabamos de escuchar las historias, apagamos todo y pues su costumbre de ella era dejar la sonaja en la cuna que tenía dentro de su cuarto, del bebé que pues tenía 3 meses. Pues de repente escuchamos que empezaron a jugar con la sonaja y que la cuna se mecía sola, y pues se escuchaba cómo tiraban la sonaja y la volvían a levantar y se ponían a jugar otra vez con ella. Y pues aquí en la casa de mi abuelita es donde estamos viviendo y pues ahí suceden muchas cosas raras. ¿Cómo qué? Pues sí, pues a la otra vez mi abuelita vio una viejita, y en el cuarto de mi tío vio cómo saltaba un perro. Y pues sí, le suceden varias cosas. ¿Un perro saltando en el cuarto de tu tío? Ajá. Así un perro negro con ojos rojos, algo así. Pero entonces ese perro ustedes no lo conocen ahí. No. ¿Y qué otras cosas les han pasado en la casa? Pues sí, aquí en mi casa igual se escuchan así como si hubiera niños así más chiquititos llorando, o arriba de la azotea se escuchan así como pasos, cosas raras, no sé. Pues muchas gracias por haber compartido tu historia con nosotros. ¿Puedo dar saludos? Sí, dime. Un saludo para todos los niños de tercero A del Malanquín, y pues otro saludo para aquí, para el barrio de San Antonio, y para mi tía Juana. Y para mi tía Leonor, y pues para toda la familia. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Por acá, en la otra línea, tenemos aquí a nuestro amigo Ángel. Ángel, buenas noches. Ángel. Hola, buenas noches. Cuéntanos tu historia, Ángel. Quería decirles de... Ay, no sé si oí. ¿Qué pasó, Ángel? ¿Qué pasó? Ángel. ¿Qué pasó, Ángel? A ver, dinos. Les quería contar la historia de acá, de una vez que nosotros nos fuimos a los Picachos. Pues allá andábamos en el cerro y pues, como lo conocemos bien, pues bajamos de noche y andábamos vagando ahí. Y pues ya de repente nos encontramos unas bolas de fuego así en las puntas de los cerros. Y pues ya se puso así como que medio difícil porque ya no encontramos el camino de regreso. Pues ya de repente, ya como después de 2 horas, ya supimos dónde estábamos, porque, bueno, pues yo digo que sí nos pudieron haber perdido las brujas, porque estábamos al otro lado de un cerro. ¿Qué? Estábamos al lado, de cuenta, estábamos en un cerro y ya cuando acordamos ya estábamos en otro. O sea, los perdieron. Sí, ya no sabemos ni dónde andábamos. Y pues ya cuando llegamos ahí, pues ya, no, ya eran como las 3 de la mañana. ¿A qué hora fue que ustedes llegaron al cerro, Ángel? Como a las... Bueno, llegamos en la tarde allá arriba. Y pues ya salimos como a las 11. Pues ahí nomás estábamos ahí cerquitas de la casa de campaña. ya de repente ya estábamos en otro lado. Entonces de ahí fue de donde los perdieron. Sí. Órale. Sí. Muchas gracias, Ángel. Sí, ¿puedo mandar saludos? Sí, adelante. Dime. Para este Pepón de aquí del Valle del Maíz y de Amotor, y a Vero, y a la Güera, y ya. Gracias. Un saludo para todos ellos. Muchísimas gracias, Ángel. Vaya. Buenas noches. Dale, buenas noches. ¿Tenemos a alguien más en la línea? Así es, tenemos a alguien más en la línea. Salvador, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ajá, dime, ¿cuál es tu historia? Pues sí, mira, yo quisiera contar una anécdota que tuve hace aproximadamente un año. Ajá. En la cual, pues, salía, era aproximadamente un 20 de diciembre. Yo salí con mis amigos a tomar a lo que es la parte de jardines, pero la parte 2, que está hasta atrás, las últimas casas. Pues mira, yo fui con uno de mis amigos y ahí conocí, bueno, a lo que eran sus familiares. En el momento de yo estar, estando en la fiesta, pues ellos estaban un poco, pues, mal. Yo realmente no tenía en qué moverme. Entonces, pues, tuve la necesidad de trasladarme a mi casa. Yo vivo en el centro. Y tuve que irme caminando, cruzar todo lo que era jardines. De hecho, tengo un amigo que se llama Alejandro, y se vino conmigo. Bueno, al momento de venirnos en el trayecto, pues obviamente pues es una zona que es un poco, pues sí, muy pesada en cuestión de energías, ¿no? Se manejan y se mueven demasiadas energías, aparte por lo que está el panteón. Y pues venía yo, pues trataba de no pensar en cosas malas. Llegando a donde hace ahorita un ratito unos chavos contaban de dónde está la zona de juegos, en Jardines 1, creo es. Ahí yo me empecé a poner demasiado tenso. Esa noche, de hecho, el frío no estaba tan fuerte, estaba normal, pero llegando a esa zona la temperatura tuvo un descenso demasiado, pero demasiado grotesco. O sea, era un frío que sí se sentía hasta los huesos, pero fue un cambio así, está momentáneo, ni en segundos. Entonces, posteriormente, pues mi amigo se iba un poco temeroso y hasta nos quedamos mirando, de hecho no hablamos en el camino. Entonces, en el cual dos volteamos al mismo tiempo a la izquierda y nos pudimos percatar que había pues la verdad no sé hasta la fecha que era, pero tenía, o sea, la forma de un perro, pastor alemán, pero no te miento, tenía cerca de 2 metros más o menos. Se veía, bueno, a la distancia, la mitad de su cuerpo estaba teñido como de gris, de un tipo de materia como si estuviera deshilachado, y de la otra mitad del cuerpo hacia atrás era como dorado, pero un dorado opaco. En los ojos realmente pues no tuve el valor para mirar a esta criatura de frente, porque sí estaba espeluznantemente fea, o sea, era, no sé, no pude. Inmediatamente yo intenté rezar, y sí, yo en este caso sí pude rezar y le pedía pues a Dios nuestro Señor que me diera las fuerzas, porque sí empecé a sentir que los dos empezamos a sentir que el cuerpo empezaba a decaer, o sea, de los nervios. Eran cerca de las 3 de la mañana, pero alguna experiencia horrible, o sea, algo que sí no recomiendo a toda la gente que pues realmente a veces uno pues reta a lo desconocido, y no, pues simplemente hay que tener respeto, porque si es algo peligroso, no recomiendo a la gente que nada más por jugar pues estén haciendo este tipo de cosas. Simplemente pues tengan respeto y ya. Oye, ¿y después qué pasó? ¿Vieron ustedes al perro y me comentas que pudieron como mantenerse y continuar su camino? Sí, ¿viste si desapareció o prefirieron caminar ya sin verlo? Mira, en el momento en que lo vimos, pues yo te puedo decir que ese lapso pasó como la verdad no sé qué hice, o sea, no sé si fue de la impresión, no sé si esa criatura hizo algo, no sé qué pasó en ese lapso, pero no me di cuenta si caminó, me quedé parado, pero realmente sí, o sea, nos quedamos viendo y la criatura volteó a vernos. Se quedó parada como sacando su pecho, imponiéndose ante nosotros como que nos veía, pero Yo sentí en ese momento que no éramos como su blanco, no sé si estas criaturas o estos famosos, no sé cómo le digan, chacales. Nahuales. Nahuales, perdón. Ah, decía, en nahuales, tengan como objetivos hacia alguna persona o no sé, pero sí fue algo de demasiado miedo porque, pues, te imaginas, o sea, no estamos dentro de sus planes y de repente nos veía, ay, caray, pero sí, inmediatamente que como que recobramos el, como quien dice, el conocimiento de del impacto que del animal, luego que recobramos, vamos, o sea, sí, tratamos de pensar en otra cosa y corrimos, yo lo jalé y corrimos, vámonos, porque si no, ahí nos quedábamos y luego quién sabe qué nos hubiera pasado. Pues una experiencia sin lugar a duda bastante fuerte. Quisiera, bueno, rápido contar otra historia también que me pasó hace tiempo, pero no, bueno, sin tardarme mucho. Dime. También una vez venía de Celaya, venía ahí por el puente de Calderón, y bueno, ya sabemos todos que ahí esa zona es muy, de mucha energía. Uh-huh. Bueno, posteriormente venía y venía con una, bueno, mi madre, que de hecho no cree en este tipo de cosas, y veníamos un poco como pues discutiendo. Era como en el momento de la hora cero, que no se sabe si es de día o de noche, eran como las 6 de la tarde más o menos, estaba oscureciendo. Ajá. Y al momento de estar platicando, volteamos los dos a la derecha, donde está el puente, y abajo del puente vimos una criatura, pero parecía como un tipo oso, pero no se veía, o sea, nada más la pura silueta, y se veían los ojos así como, pues como o luminosos, pero a la vez opacos. Pero la criatura demasiado grande, de hecho hasta nos siguió con la mirada y nos, bueno, yo me quise parar, pero realmente como que algo así me dijo, ¿sabes qué? Sigue, porque si no, y de hecho después yo estuve tratando de investigar con unas personas que, bueno, saben sobre el tema, pero sí mejor me dijeron que le dejara ahí, porque a lo mejor a veces las cosas no pasan nada más porque sí, y pues me dijeron que no siguiera, pero pues, bueno, sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por haber compartido tus historias con nosotros. Bueno, buenas noches, gracias. Gracias, buenas gracias. Noches. Josué, quiero que nos platiques la experiencia de ayer. Cuéntanos, nosotros nos cansamos de marcarte y de buscarte y no nos contestabas. ¿Qué pasó? Bueno, para empezar, como dices, sí, no pudimos tener el contacto que queríamos para ir haciendo algunos enlaces mientras estábamos en aquel lugar. Fíjate que nuestro guía nos platicaba de entrada en este lugar al que fuimos, que es rumbo a Palo Colorado. Uh-huh. En ese camino se dice, han sucedido diferentes accidentes y esto al parecer es por alguna presencia, o se dice, se habla de alguna bruja que se cruza en el camino, justo pasando unos topes. Es un tramo que pasas unos topes y adelante hay una zona en la que se cruza esta bruja, ¿bruja? O esta, bueno, este ser. Eso nos iba platicando el guía. Realmente en el camino pues íbamos muy tranquilos, íbamos haciendo alguna grabación. Y bueno, llegamos hasta un lugar donde hay un arroyo que se le llama el Saus, donde se cuenta, hay muchas historias de ahí, y sobre todo de la gente, de la comunidad. Por ahí tuvimos la oportunidad de conocer a un habitante de ella, que bueno, sí nos confirma que hay muchas historias que se cuentan de La Llorona. En el Saus, que es un arroyo que, bueno, prácticamente pues en este momento no tiene nada de agua, pero las rocas que están ahí pues son de río, de un arroyo, claro. Para llegar a este lugar, bueno, pues hay que bajar un cerro. Está pues imponente también el lugar al bajar. Y fíjate que estuvimos ahí y nuestros guías, que son los que saben, rápidamente detectaron presencias en ese lugar. ¿Qué fue lo que se encontraron? En realidad no pudimos percibir realmente qué era. Mi compañero Jorge, él sí alcanzó a captar ahí alguien que se asomaba, se escondía de nosotros. Y bueno, pues ahora sí que echándole valor quisimos llegar hasta donde era el lugar, ¿no? Que era tras una roca, y ahí había un tipo mezquite pequeño en donde se veía esa silueta, o la vieron la silueta que se asomaba y se escondía. Las personas con las que íbamos, pues nos dijeron que mejor ya nos retiráramos de ese lugar. Hay una zona ahí, y bueno, otra de las historias que se cuenta ahí era que este lugar, que es un cuisillo, bueno, pues era habitado pues por indios que vivían ahí, y pues obviamente pues cuidaban sus tierras a más no poder, ¿no? Claro. Y que seguramente pues me imagino también ahí debe de haber algunas cosas que se quedaron de aquellos tiempos, como sus tesoros o riquezas que ellos guardaban y cuidaban en ese lugar. Esa es otra de las historias que se cuenta, que hay gente que quiere llegar a ese lugar, y pues ahora sí que ahí no se te presenta una presencia solamente, sino varias de los indios que habitaban ese lugar, y salen a defender lo que les pertenece. Entonces pues obviamente te hacen bajar del cerro, del cuisillo. Hay otro lugar ahí que también es interesante, porque al parecer la tierra se está como hundiendo, se hace ahí como un agujero en esa zona. ¿Qué hay ahí? Pues no sabemos, ¿verdad? Pero fue otro de los lugares donde también nos dijeron, aquí hay presencias y algo se cuida en este lugar. Entonces, te digo, es muy interesante conocer esos lugares. Pasamos un rato ahí, yo creo que estuvimos por alrededor de una hora más o menos, y bueno, nos íbamos a retirar, cuando uno de mis compañeros vieron algo. Lo describe así, y se los digo tal como me lo dijeron: un colibrí en la noche, a eso de las dos, casi cerca de las dos de la madrugada, un colibrí negro de un tamaño que pues yo no he visto un colibrí de aproximadamente 25-30 centímetros a lo mejor. Eso es lo que nos describen. En realidad escuchamos ahí algunos chillidos de un ave, que no sé qué ave sea, pero según nuestros guías, nos dicen que eso no es un ave realmente, sino es alguien que nos está anunciando que o que nos retiremos, o que va a echar por ahí algo mal para que nos espantemos, nos asustemos y nos vayamos corriendo. Esa fue una de las cosas. Ya al salir del lugar, bueno, pues ahora sí que ya camino hacia San Miguel. ¿Recuerdas que al principio te contaba de este lugar donde decían se cruzaba la bruja, y provocaba los accidentes? Veníamos justamente en el lugar donde nos habían dicho que cruzaba, y de repente vemos cruzar frente a la camioneta una lechuza bastante grandecita, una lechuza que pues obviamente los que nos iban guiando dijeron, pues es que es una bruja. Y bueno, lo más raro es que dice, a ver si no nos sigue. Al voltear yo hacia atrás, que yo venía en la parte de atrás de la camioneta, y otro compañero siguiéndonos en otro vehículo, ahora sí pude percibir algo que yo no había visto, ¿no? Dicen de bolas de fuego, luces, no sé. Yo lo que vi fue un faro más de vehículo atrás, sobre la camioneta que venía atrás de nosotros, una bola, bueno, era un círculo, como un faro, que venía atrás de la otra camioneta. Hubo un momento en el que se alcanzó a tapar, y de repente ella, mi otro compañero Jorge, que venía atrás conmigo, le digo, oye, ¿viste qué era? Dice, no, pues no vi. En eso voltea y dice, oye, ¿qué es eso? Ya no era una solamente un círculo, faro, un faro más. Eran tres luces las que se veían, pues casi formando un triángulo. O sea, y dijimos, pues ahora sí que buscándole la manera, decimos, no, pues a lo mejor viene otro carro atrás, pero pues, obviamente no venía otro carro atrás. A lo mejor era, no sé, las luces de una casa, no eran las luces de una casa. Ves que pasa por ahí, bueno, cerca de ese camino pasa el tren. Dijimos, pues es el tren. No era el tren, porque nos paramos y no era el tren. Bueno, ahí hicieron algo, ellos que saben, y momentáneamente se desaparecieron las figuras estas, o las luces, bolas, no sé cómo llamarles, pero desaparecieron. Y ya tranquilamente llegamos a San Miguel. ¿A qué hora llegaron? Yo creo que llegamos aquí como a eso de las 3:30 de la madrugada, más o menos, después de andar buscando estas experiencias, que por eso le preguntaba hace un rato a la chica que llamó de Cañajo, Raquel, la forma de las brujas, ¿no? Te digo, ¿cómo ellas la gente que nos ha llamado, la mayoría de ellas dicen, sí, son bolas de fuego que se la pasan brincando de un lado a otro. Y te digo, me decían, es que hay veces que se pueden manifestar en otra forma. O sea, un animal, no sé, tal vez hasta como, no sé, persona, un ave, algún perro, como lo que decían de los nahuales, ¿no? Pues en esta ocasión, al parecer, pues fue en una lechuza. Y tuvieron ahí su encuentro con la lechuza. Sí, te digo, yo obviamente ahorita al público yo no le digo, ¿saben qué? Se me cruzó una bruja montada en la escoba con su sombrerito y nariz fea. Y sus botitas de pico. Sí, no, obviamente no. Yo te digo, eso fue lo que vimos, que muchas veces es lo que decía yo, es que yo no he visto nada. Algo pero, realmente tan cerca. Pero realmente lo que dices, nos decían, en este lugar pasa esto. ¿Y de repente qué suceda? De repente ves que pasa y sientes el amarrón del carro, porque, o sea, pasa cerca y obviamente vas manejando, te cisca. Entonces, es el amarrón del carro, ves que pasa y dicen, órale, ¿qué pasó? ¿Esto es esto? Y pues a ver si no nos siguen, ¿no? Y de repente te digo, justo cuando dicen eso, pues yo volteo a ver qué pasa y si era algo ahí que me llamó mucho la atención, eso, el ver eso, o al menos el imaginarme que sí, te digo, tal vez no era una bola de fuego precisamente que se viera así, pero que venían unas luces atrás de la camioneta, estaban unas luces atrás de la camioneta. Pues ahí una experiencia más del equipo y pues es así como queremos despedir esta noche de Noche de Terror, Tierra de Panteón. Y recuerden que el día de mañana a los chicos que les hablaron por teléfono hace un rato, los que estuvimos mencionando, los esperamos mañana a las 9 de la noche. Chicos, buenas noches. Mañana nos escuchamos en Noche de Terror, Tierra de Panteón. Gracias, buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches.